No buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién vino. Muy bien, ya llegó al piso nuestro invitado del día de hoy, el señor Axel Kuchevaski. ¿Cómo? ¡Feliz! Sí, estoy muy contenta. Gracias. Mira, ¿cómo te recibimos? Porque en este momento... Me pusieron yo, el himno de la comunidad. Te voy a presentar a un colega, Axel. Quiero que se saluden con la mano, por favor, si bien los oyentes no lo ven. Está saliendo del closet nerd. No. Fito Mendoza Paz, otro fellow nerd. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal? Estamos conquistando la galaxia. Los boludos estos. ¿Qué hacemos? Miranos. ¿Hablamos en Klingon o...? No, nunca llegué a ese nivel porque siempre... No, yo tampoco. Siempre preferí tener alguna chance de tener vida sexual. No, mentira. Alguna. Ustedes dicen que no hablan en Klingon, les da... Eso es lo único que les da pudor y hablan en Klingon. No. ¿No tenés nombre en Klingon, por lo menos? No, entiendo otras lenguas muertas como el hebreo y el francés. Bueno, Axel... Mi peor momento fue cuando en una reunión del Señor de los Anillos me quisieron dar un nombre élfico y ahí me salí del grupo. No, yo nunca llegué a esa idea. Nunca me disfracé nada, por lo menos en público. Podríamos hacer un poco, antes de pasar a la columna de Fito, ¿cómo decirlo? El perfil más o menos del nerd. Recién hiciste referencia, por ejemplo, a la escasa vida sexual. Ya, son todos arquetipos, no existe un perfil de nerd. En realidad, el nerd la puede poner, digamos. ¿No? Sí, yo tengo dos hijos, lo cual quiere decir que aunque sea dos veces... No fue por inseminación. Pero claro, son parecidos. ¿Cuál sería el motivo por el cual el estereotipo del nerd no tendría tanta vida sexual? ¿Es acaso porque antepone su pasión ante todo? Yo puedo hablar de mí y no sé si atraviesa a otras personas. Bueno, hable los dos un poco. Claro, uno creciste con cosas que te gustaban, que no le gustaban necesariamente a todos los demás, y que cuando te gustaban a vos no eran necesariamente aceptadas por el resto como algo interesante. Pero para mí estaban buenísimas. Sí, ni tenía que ver con deportes. Ni tenía que ver con... Claro. Esto es una cosa desinteresante. Yo rompo las bolas con esto, pero lo creo seriamente. Vos te cruzás con alguien y le decís, decime todos los jugadores de Boca hoy. Y te lo dice y decís, bueno, el tipo sabe de Boca. Cuando yo era chico, si vos te decían, bueno, ¿cómo se llaman los que están en la cantina de la Guerra de las Galaxias? La banda. Y eras un idiota. Y yo creo que en el fondo, los dos son conocimientos innecesarios. Uh-huh. O sea, no es que uno es más necesario que el otro. Si no sé cómo es la delantera de Boca, no puedo salir a la calle. No, sí puedo salir a la calle. Pero hay uno que es mucho más popular y más aceptado. Igual... Ahora es aceptado. ¿Estamos ante la venganza de los nerds? Varias venganzas juntas. Yo creo que sí, sin dudas. Pero históricamente el nerd se lo asociaba más a la cuestión del tipo que le gustaba, si iba por las ciencias. También hay una cosa como del tipo... Antisocial, pero enfocado en su universo de conocimiento muy exhaustivo de algo muy chiquitito. Exactamente. Me siento nerd en el tipo de cosas que me gustan. Sí, pero no te gusta la química. Claro, y no es que me gusta... Sí, hay temas que conozco mucho porque me maté, porque me gustaba... Pero me gusta el cine en general también. Sí, por supuesto, me puedes preguntar sobre la carrera de Roger Corman. No, y es algo que sí, estudié. No sirve para nada, pero es un tema que me interesaba. Pero creo que eso se puede aplicar también a los bioquímicos. No sé si querés. Sí, es que también estaba buena la definición del el nerd. ¿Es una sigla acaso? ¿Dónde viene la palabra nerd? Nunca me puse a buscar. No, para mí, mi vida aparece en una serie de películas de los años 80 que se llamaba Revenge of the Nerds, la venganza de los nerds, que acá se distribuyeron como la venganza de los tragas. Cuando yo era adolescente, ese era el traga, era el del tipo con anteojo de marco grueso y una calculadora científica dentro del bolsillo. Que se había básicamente la mitad de los que iban a la orto. Sí. Y que se lesionaba jugando al ajedrez. Sí, claro. Se puede wikipepear también, ¿no? Se refiere a un estereotipo de... Ojo con, ¿no?, Wikipedia. Bueno, me da un poquito de miedo, pero... Respecto a Wikipedia, ¿cuál es la versión de Wikipedia sobre Es un anglicismo, por supuesto. Nerd se refiere a un estereotipo de persona abocada completamente al estudio y la labor científica, y muy especialmente a informática, a diferencia de un intelectual o de un científico o un ingeniero normal. Me parece que hay una acepción más amplia que normales, en realidad el nerd le gusta... Normales, ¿no? Sí, sí, sí. Medio prejuicioso. Claro. Yo en una época no me quería hacer cargo de mi nerdismo o nerdez. Y nerditud. Y mandé por mail esa definición diciendo que no me entraba, pero sí. Pero yo vuelvo a lo mismo. Este mismo tipo de cosas que a nosotros nos obsesionan, llevado al campo de lo académico, es una beca del CONICET. Debería haber, ¿por qué no? Entendido, una carrera. Bueno, y mi cuñado, por ejemplo, que vive en Brasil y es un tipo. Armó una investigación muy profunda para la USP, para la Universidad de Sao Paulo, sí, de literatura del siglo XVIII comparada Argentina-Brasil. Claro, ¿a quién le sirve, con todo respeto? Claro, a tu cuñado, digo, ¿no? Para mí es una genialidad que no tiene mucha utilidad en la vida cotidiana, de la misma manera que conocer los nombres de los personajes secundarios del bar de Star Wars. Ya vamos a repasar. Que a mi cuñado también los conoce, claro. Vamos a repasar los nombres de los personajes del bar de Star Wars, los vamos a repasar seguro hoy. Pero ya vamos a la columna de Fito. Antes quiero preguntar si acaso hay un reverdecer del orgullo nerd en estos últimos tiempos. Me parece que... Me estás hablando en titulares. Me hablas en bold, sí, subrayado. Sí, porque yo lo tengo muy pesado. O sea, dos de mis mejores amigos, entre ellos el señor presente, son nerds de altísimo vuelo. Entonces yo conozco bastante el mundillo, los conozco su personalidad, su psicología, ¿entendés? Yo me pongo, por ejemplo... Les doy de comer después de las 12. No, pero es muy difícil. No hay que darle de comer. A veces es difícil, Axel, convivir porque uno, por ejemplo, se pone, qué sé yo, un suétercito, no sé cómo, una camperita de tal manera, y siempre encuentran una referencia. Mirá, se parece a la malla del Hobbit. Y le ponen, y lo peor es que la malla del Hobbit tiene un nombre específico. Te dicen, se parece no sé qué. Le dice al compañero nerd. Entre sí se entienden y vos te quedás diciendo, ¿qué pero pasa para, con mi suéter? Ya me pasó de ir a una fiesta de cumpleaños que realmente creo que eran bioquímicos. ¿Viste? Digo, y entra uno y me lo mira a otro y dice, ¿qué haces, leucocito? ¡Ah! Y sonríe. Yo no tengo la más puta idea de lo que están hablando. Bueno, ustedes son iguales, muchachos. Ustedes son iguales. Bueno, vamos a ir a la columna de nuestro nerd. Vernáculo. Igual no es una columna hoy nerd. Justamente no es una columna nerd. Pero bueno, quiero voy a arrancar con una pregunta, que es, ¿qué tienen en común Mirtha Legrand y Mick Jagger? Que no me gusta ninguno de los dos. Cállese, usted se calla. Aparte de eso, la perpetuidad en el poder. La perpetuidad, total. Claro, la eternidad. La eternidad, digo, ¿qué los lleva a Mick Jagger a subirse a un escenario, a tocar las 30 mismas canciones que hace 50, sí, 100 veces al año? La billulla. Y que esa, justamente esas canciones son geniales. Y andás pero, a ver. Pero la billulla no la necesita, Mick Jagger. Eso es cierto. No, o sea que eso no es. Pues Axel, no le des bola a lo que este niño pero, sabe de política. No sé, tiene 16 años, se lo tengo que explicar. Esto. No, tiene 21 y siempre dice, no, tengo 22. Sabe mucho de política, es como un niño freak. Te lo explico para que vos vayas a entender. Como un nerd de política. Sí, total. O sea, que como nosotros, pero todo lo nosotros, otro... Nosotros hablamos de Yoda y él habla de John William Cook. Sí. Funciona así. Sí, exacto. Y todo el otro universo, no me gustan los Rolling Stones. Vos decís, ay, no. ¿Qué quieres, ¿cómo señorita? Hago para matarlo? Bueno, entonces, sigamos. Mirtha Legrand y Mick Jagger. No, Mirtha Legrand y Mick Jagger. Digo, esta cosa de la perpetuidad en el poder. Y aparte, esto de tocar siempre las mismas canciones, y con los Stones pasa un poco que las canciones... Digo, suenan parecido cada vez que las tocan. Porque, por ejemplo, uno diría, no sé, un tipo como Bob Dylan. Claro, las va reversionando muchísimo. Las reversiona. Uno puede tomar, no sé, 5 o 10 discos en vivo de Bob Dylan y por ahí toca la misma canción con 10 versiones diferentes. Con los Stones, salvo matices, que por ahí yo desconozco por falta de conocimiento del rock, digo, uno las escucha y suenan igual. Y bueno, también, digo, esto sucede en otros ámbitos. Digo, y acá lo tenemos a Axel para preguntarle. Digo, Woody Allen, hace 35 años o 40 años que hace cine. Sí. Una película por año. Sí. Encontró un estilo, encontró una temática y básicamente el tipo, de nuevo, quizás no sé hasta qué punto dejó de ser una búsqueda, en qué momento, lo que sea, pero las películas suenan parecidas, digo. Siempre se basan en un concepto, premisa, una hipótesis que el tipo plantea, si existe el azar o lo que sea, y después la comprueba o no la comprueba al cierre de la película. Digo, ¿está mal? No sé qué opinan ustedes. Puedo hablar de... Porque sí, esto claro. Es una cosa que yo sí le pregunté a Allen. Pues, esa entrevista de hora y media. Esa es famosa, sí, de hora y media con Allen. Y el tipo me decía, esto es lo que me gusta hacer. Por eso. Yo no creo, digo... Y por otro lado, sé los contratos que firma Allen. Además, la parte del león, el que se lleva más plata de sus películas, es él. Sí. Ahora, ¿la necesita? Volviendo al ejemplo Mick Jagger. Yo creo que no. O sea, y tampoco está buscando que le den un Oscar, porque de hecho después no va. Sí, cuando claro. Lo nominan un Globo de Oro, cuando lo nominaron por Vicky Cristina Barcelona, que le dieron un premio a Mejor Comedia. Yo le dije, yo no sé por qué tiene un premio a Mejor Comedia, porque a mí Vicky Cristina Barcelona me parece más un drama. Con el, y yo claro. Tampoco, me dice, nunca entendí por qué me lo dieron. Con lo cual, empiezo a pensar que, sobre todo en tipos de esta edad, ya, Mick Jagger y Woody Allen tienen una edad parecida en realidad. No tienen una diferencia de 5 o 6 años nada más. Mirtha, bueno, no tiene edad. Pero, digo... No le escuché a Woody Allen diciendo este año es el último, pero con los músicos sí pasa. Sí, bueno, hay algo muy gracioso que hay un chiste de los Simpsons. Claro, esa es otra cosa que tienen en común, ¿no? Este ya la última gira, es el último almuerzo. Bueno, hay un chiste de los Simpsons de un capítulo de 1995 donde Lisa ve su futuro, porque una divina se lo muestra, y en el futuro de Lisa Simpson hay un cartel que dice Steel Wheelchair Tour 2010 de los Rolling Stones. Steel Wheelchair sería, en vez de Steel Wheels, que es un disco de los Stones, que significa ruedas de acero, Steel Wheelchair sería silla de ruedas de acero. Pero la fecha sí, es 2010. Sí, es interesante porque quedó viejo. Porque ellos siguen saltando igual que como canguros, como siempre. Yo a veces me pregunto, porque lo ves correr en el escenario y es un señor de casi 70 años. Sí. ¿No? Y digo, ¿no estará grabada la voz? ¿Le dice, hacé el solo más largo porque tengo que recuperarme? No, pero salta, ¿no? Y canta y además con toda la falopa que se habrá metido en la vida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí es donde creo que hay más, porque ese es el marketing de ellos. Que se hacen los faloperos y al final que en los 60, repollo. Que en los 60 sí, pero ya en el 72 no. Y ahora ya ven, digo, Ron Wood tiene problemas con el alcohol y cada tanto lo internan, pero el resto está bastante cuidado, si no. Yo tengo un amigo que labura en el hotel donde ellos se quedaban acá, y mi amigo le llevaba masitas y alguien le llevaba oxígeno, digo, eso está clarísimo. Sí, digo, pero ¿cómo sigue un tipo de 70 y pico que hace esto, que tiene ese training? Y bueno, tiene que estar bien, o sea, si no, no puede correr en el escenario. No te digo, bueno, la verdad, Ron Wood no corre en el escenario. Sí, de la misma manera que Mirta... Jagger, sí. Sí, de la misma manera que Mirta sabe quién es, que bailó con Tinelli anoche. Sí. Fuerte la comparación igual, me imagino, para los fanáticos de los Stones entre Mick Jagger y Mirta Legrand. Fuerte. A mí igual la pregunta es quién viene a ser... Y acá estamos escuchando un poco del tema nuevo, que digo, es un temón, es rock and roll, pero bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? A ver. Eso lo llamamos estilo, ¿eh? Es un temazo igual. La incógnita es si acaso vienen los Stones o no vienen los Stones. Yo creo que sí, hay que ver si le dan la nafta, todavía no está confirmado. Igual también, bueno, acá, ojo, reivindiquemos un poco, digo, también hay que ser una persona en la cual tu obra ya, vos estás vivo, pero tu obra es un clásico. Sí. Digo, le pasaba al Flaco Spinetta, digo, íbamos a los recitales, la gente le pedía, era el chiste, la gente le pedía muchacha, sí. Flaco se cagaba de risa y decía muchacha las pelotas y tocaba todo su último disco. Pero después, qué pelotazo que te sigan pidiendo algo que hiciste hace 30 años. Sí. Bueno, pero estos muchachos creo que hacen otra cosa, que es que siguen tocando ellos lo que hicieron hace 30 años, por ahí agregan un tema nuevo. Por eso, es un poco lo que pasa. Bueno, el Flaco igual, por suerte, también se despidió con ese gran concierto de las bandas eternas, juntando a todas sus bandas y haciendo esos temas, porque la verdad que para alguien, no sé, de nuestra edad, 30 y pico de años, haber visto haber todo escuchado eso. Muchacha en vivo por el Flaco, terminó siendo un gran momento. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos de los Stones? No, a los Stones, es esta cuestión. Digo, más igual que, vos más, venís más... medio crítico y siempre que vinieron fuiste absolutamente todas las fechas. O sea, ¿qué te hace? No, está bien. Y creo que de nuevo, es esta cuestión de la búsqueda, no, la no búsqueda. Digo, tipo como Godard se pasó la vida buscando y sus películas las ve cada vez menos gente. Pero bueno, es el costo, ¿qué es lo que preferís hacer? Por otro lado, tenés a Marky Ramón, que toca hoy a la noche y mañana en el Teatro Vorterix, y el tipo sometió a sus fans la lista de temas para los dos recitales. Digo, colaron en Facebook, elijan los temas. ¿Y los fans se armaron la lista? Todos los temas. Pero yo lo conozco y he ido a comer a su casa y todo, y es increíble, es tipo así todo. Para mí, en ese caso, es un tipo generoso él. Por eso. Y esto tiene como un tipo con una desprendido que le gusta tocar y le gusta que la gente vaya. Digo, y además con Argentina tiene un romance él, persona particular. Se clava unos asados cuando viene. Hablando de ese tipo de cosas, Cuchivas, que justamente antes que vos llegaras estábamos hablando bien de vos. Upa. Y decíamos, esta vez no pagué. No. No fue como la anterior. Bueno, realmente ocurre al revés, además. Después vamos a pasar después, de cualquier manera. Hablábamos de cómo vos en realidad lograste, volvíamos, estábamos jodiendo con lo de los nerds, eso es verdad. Pero decíamos cómo vos, y te declaro, de esa pasión habías hecho también un negocio, digamos que habías hecho... Una carrera, una profesión. Una carrera, sí, sí, una profesión, sí. Pero era tu forma de vivir. Y sin especular para nada, siempre haciendo lo que a vos te gusta y no lo que te va a dar guita. No, bueno, pero hubo momentos que la pasé mal, ¿eh? Hubo momentos de la carrera donde tuve que elegir y no tuve laburo, ¿eh? De hecho, yo ¿Hiciste cosas que realmente te parecían asquerosas? No, asquerosas no. Hice cosas con las que no me estaba tan identificado, pero nunca me parecieron malas. Sí. Si me hubiera parecido mala, no lo hacía. ¿Tales como? Presentar un programa de bloopers de grabaciones de los programas de Telefe. Claro. Que nosotros también nos equivocamos. Que el programa era gracioso, era divertido. Sí, estaba bueno. Y era interesante. No era lo tuyo. Pero no era lo mío, digo. Claro. Y lo disfrutaba. Me divertía, pero digo, sentía que me estaba desviando un poco. Yo siempre lo cuento, pero cuando se graba el piloto de TBR, los primeros conductores eran Pettinato y Gillespie. En el piloto, como por una razón contractual no lo podían... ¡Qué dupla esa! Es muy gracioso. Como no lo podían hacer, Diego Birch lo llama Fabián Cianoli y me llama a mí para hacer el segundo. Yo veo el piloto y cuando veo el piloto estaba seguro que el programa iba a ser un éxito, porque esencialmente es el mismo programa que ves hoy, es un programa hiper efectivo. Sí. Viste, o sea, vos, todos los elementos estaban para que funcione. Y en ese momento era mucho más novedoso, porque después surgieron un montón de cosas similares. Pero en ese momento era increíble. ¿Y sabes qué me pasaba a mí? Que yo decía, yo sé que digo que sí y no puedo, nunca más me voy a dedicar al cine. Nunca voy porque a tener me voy relación a quedar al acá cine. Adentro. Porque esto va a funcionar y va a ser. Y lo que para cualquier otro tipo hubiera sido un trampolín, yo lo sentía como un peligro. Como un desvío. Como un desvío. Y finalmente, por diferentes razones, no fue. Y durante un tiempo en el que yo estaba sin laburo y TBR estaba saliendo al aire, me sentí el Gustavo Luteral. Sí, sí, sí. Pobre Gustavo. Pero me sentí el Gustavo Luteral de TBR. No. Diciendo, viste, era mira la que te perdiste. Y cuando el tiempo empezó a pasar y pude enfocarme en el cine, dije, no, hice bien. Hice bien. Probablemente, a lo mejor ese TBR, el TBR de hoy no sería el TBR de hoy si yo lo hubiera, quizás yo lo arruinaba. No, y volviendo más atrás a tus inicios, yo hace poco, cuando estuviste justamente en Duro, que te preguntaron acerca de tu participación en un famoso programa de preguntas y respuestas, ¿vos podés creer que yo eso lo vi? O sea, y ahí asocié. El pibe que contestaba sobre películas de terror en tiempo de siembra, y lo cagaron. Para mí te cagaron. Y yo no lo negaría, pero bueno, el folclore popular está empujando esa teoría. Yo lo estaba viendo soy bastante fan de los programas de preguntas y respuestas. Es más, cada uno a veces en mi familia asumimos un rol y pregunta, yo contesto por este, por este. Y cuando vos te preguntaron sobre de cómo era sobre el bebé de Rosemary, ¿cómo era? Sí, es así. Y en la película no lo muestran, pero lo describen. Exacto. Estás contando exactamente cómo fue. Y él fue a lo que había que hacer, que era decir... No me acuerdo si decías que no lo mostraban, pero dijiste... No, dice, ¿cómo es el bebé de Romarí? El bebé de Romarí es así, así, así. Me dicen, no, el director lo deja librado a la imaginación. No, lo describen. Lo describe, tenía los ojos del padre, justamente lo que hace creer que... ¡Justicia claro. para que se escuche aquí! No, claro. Lo que pasa es que 20 años después, eso fue, o sea, hace 18 años, lo que dije en Duro, ya no existen las FJP, no tengo a quién reclamarle. Y después no me fue tan mal, entonces está todo bien. Axel, vamos luego a repasar todo el foco de tu vida que fue hacer cine. Julia Mengolini. Iván Jarkowski. Una pareja equilibrada. Pero mira quién vino. Qué lindo es escuchar ciertas musiquitas y ya... Entender que estamos en presencia de un cinéfilo mayor. Igual podría ser. The Academy Award winner, Axel Kuchevaski. Con esa música igual es invierno en Telefe. En ese hogar. No, en los 80. Bueno, pero habrás transitado inviernos en Telefe vos también. Telefe te dio de comer, Kuchevaski. Mucho. Estoy muy agradecido por un lugar donde me han dejado hacer las cosas que siempre quise. Sí. Así que no, sí, voy a estar agradecido el resto de mi existencia. Bueno, recién hace un ratito hablábamos de cómo vos hiciste foco en lo que querías hacer y te fue bien. Y está buenísimo lo que haces. Nadie piensa que me fue mal, pero las oculto. ¿Las cosas que hiciste mal? La gente no se entera, las tapo. Yo creo que Fito se está riendo porque algo con ¿Alguna nosotros? Alguna con le vamos a tirar un muerto de... Yo tengo dale. No. Tirémosle un muerto. No, yo preparé por ahí, ya que hablamos del programa de preguntas y respuestas, preparé categorías para que elijas acerca de qué te preguntamos. Sobres. Está buenísimo. Tenemos a alguien que sabe... Mira, te digo las categorías. Una entrevista armada. No, te digo las categorías si vos elegís. A ver, dale. ¿Alfombra roja? Sí. Cine de Hollywood. Sí, es muy genérico. Cine argentino. No, bueno, pero el panorama actual, sí, te diría. Sí. Cine argentino. Televisión. Sí. O vos y tu rol ahora como guionista y productor. O Metegol. Vamos por Metegol. ¿Por vamos por Metegol. La papa caliente. Estamos todos muy ansiosos. Para quien no sabe hoy qué es Metegol, dentro de dos meses vas a ver, porque lo vas a ver el país. O sea, Metegol yo creo que tiene tres elementos. Primero, antes que nada decimos que es una nueva película argentina. Y tiene tres elementos que yo me hacen pensar que va a ser la película más vista del año, pero... Por ejemplo, sí. El título inspirado en una canción de Raúl Porchetto. Eso no te garpa, no te garpa nada. Ese es un elemento que no tenía. Ese es un elemento. No está inspirado en una canción de Raúl Porchetto. No, pero claro, es un juguete, es el mejor juguete. No, te cuento. Sí, la historia de la humanidad. Los elementos son, primero es una película animada por computadora, pero con un nivel pixariano, diríamos. Sí. O sea, sin precedentes en la América Latina, al menos. Segundo tema, está basada en un cuento de Fontana Rosa, uno de mis dos cuentos favoritos de fútbol de Fontana Rosa, que se llama Memorias de un Win Derecho, que es brillante. Sí. Y tercero, está dirigida por José Luis Campanella y escrita por Axel también, junto a Sacheri y Campanella. Así que yo creo que esos tres ya nos gusta la película, o sea... A mí ya me gusta, yo vi el trailer y morí. Ya nos gusta. Ay, Axel, más vale que esté buena. Está buenísimo. A esta altura a mí ya me da miedo, porque generamos un nivel de expectativa... Pero cuando la vean se van a impresionar, sí, porque tiene realmente el nivel de una película de Pixar. Te vas a volver a ganar un Academy Award. Me encantaría, no repercute en aumento de sueldo, ya saben cómo funciona eso, ni en capacidad de ponerla, porque pero fuera aparte, de carrera. Aparte el nivel de una película de Pixar, pero no solo en términos de calidad de animación. En términos emocionales y narrativos, digo, uno sabe porque... Sí. Y hay algo que a mí me hace también tener mucha expectativa y que tiene que ver con que no es algo que... En general, cuando se hacen películas animadas y demás acá, es para mostrar que nosotros podemos o para hacerlo y porque es algo, no sé, la película de Pato Lucito, vender algo y qué sé yo. Y acá, pero está clarísimo que la motivación no es económica, sino que es realmente sale de adentro y las ganas de hacer cine, claro, con una herramienta nueva. La película tiene un origen que para mí es como muy interesante. Obviamente nace del cuento de Fontana Rosa y tuve la suerte de poder conocerlo y charlar con el negro y siempre me parecía un genio cuando está vivo. O sea que ahora que lo que queda es su creatividad, todavía es más grande. O sea, no está atado a un cuerpo físico. Sí, sí. Cuando empezamos a charlar con Juan, empezamos a charlar la posibilidad de hacer una película de animación. Nos tiraba la animación, es una cosa que nos gustaba. Y tiene que ver, el hijo de Juan, Fede, tiene un año más que mi hijo. Juan, que es mi hijo mayor. ¿Qué tienen que dar? Fede tiene 6, Juan tiene 5. ¡Qué lindos! Y sí, a partir de eso charlábamos mucho y Juan tenía una teoría que decía, Campanella decía, lo que pasa con la película de Pixar es que cada vez son más para adultos y son un poco menos para chicos. Y yo querría recuperar algo de eso. Me gustaría no dejar a los chicos afuera. Y hablábamos de Ratatouille, pero después entra por la ventana Up, que es una película que, digo... Up es la más, creo que es la más para... Sí, que es muy de una película... Está oscura. Es oscura una película. Sí. No es fácil transitarla si tenés 5 años. Pero a los chicos también les gusta. Para mí lo bueno de eso, sí, de esas pelis es que logran dos registros en paralelo donde el nene flashea con los globos. Es que eso lo queríamos. Y uno, viste... Eso siempre lo quisimos. Lo que no queríamos era que la película expulsara, que yo dudara como padre de que mi hijo la vea. Y la verdad es que mi hijo tiene 5 y yo no le mostré Up todavía. Uh-huh. Pero no porque no creo que tenga que enfrentarse a la muerte, porque eventualmente le va a pasar. Se murió uno de sus abuelos y lo tuvo que atravesar. Y se murió el papá de Simba hace un montón de tiempo. Se murió el papá de Simba. Se murió la mamá de Bambi. Sí, sí. Pero ¿querés que te diga? Digo, a nosotros nos hizo mierda la muerte de la madre de Bambi. Sí. Como generación. Pero entiendo, claro. Pero entiendo, digo... No, es verdad que estas películas sirven para elaborar el duelo, ¿no? Es una cosa que es interesante. A mí lo que pasaba con Up es que me enojaba que se muriera la viejita. Me enoja, me molesta. Me molesta porque en otras películas es parte de la trama y acá no, es el motor de la trama. Entonces a mí me... Empieza con una muerte. Empieza con una muerte. Me resultaba muy violento como espectador. Genialmente hecho. La película es melancólica, es hermosa. Pero yo no quería hacer Up. Y Juan tampoco. Hablábamos mucho de eso. Y en un momento se acerca Gastón Gorali, que es co-guionista y productor de la película, a Juan y le dice, mira, tengo los derechos de este cuento. Y Juan lo lee y dice, yo creo que hay una película acá. Pero no quiero solo escribirla, también la quiero dirigir. Sin saber nosotros, inocentes de nuestra parte, que iba a ser un viaje de 6 años. Claro. Que es una cosa, una locura, sí. Y que es una película que va a tener un presupuesto de 13 millones de dólares. Mierda. No, mierda no, alucinante. pero es una responsabilidad, sí, ¿viste? No. No, y la cantidad de animadores, digo, hay mucha... No, es un monstruo de película. No tiene equivalencia ni en la historia del cine argentino ni en la historia del cine hispanoparlante. Che, ¿y está lista? La película de imagen se termina este fin de semana. ¿Y qué le falta después? Está trabajando el sonido. ¿Y quiénes hacen las voces? ¿Hay como...? Y las voces son Pablo Rago, las voces son Coco Silli, Diego Ramos, El Negro Fontova, Miguel Ángel Rodríguez, David Mazaknik. Yo hago... Eso te iba a preguntar. Hago unas vocecitas. ¿Alguna vas a meter? Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo tengo como una especie de hobby de doble personalidad. ¿No hay nenas en Metegol? Sí, hay una protagonista femenina, pero digo, no, es que es una actriz hiperconocida, entonces sí. no nombré, che, pero... Para la próxima... Uno de mis sueños, Axel. Sí. Upa. Vos me podés cumplir un sueño. Yo quiero doblar un dibujito animado. Ese es uno de tus... Es uno sí, grosso. ¿Cómo haces cómo venís con el neutro? Bueno, lo puedo practicar. Sí. Muchas veces así. Lo puedo practicar. Ahora no me hagas hacer. Sí, un poquito. Ay, un poquito. Sí, no, a mí me dicen, te vamos a hacer las preguntas. Pero, yo te quedo neutro, no me lo haces. No, pero... ¿Qué te hace nerd? Vos haces el neutro. Haceme no neutro. Me hace nerd, es nerd. Yo no soy neutra. Yo trabajé en... Participé en doblaje de 3 películas. Una que se hizo acá, que fue Cars. Hizo una voz muy chiquitita. Sí, me acuerdo. Pero muy, muy, muy chiquitita. 2 frases. Ah, Los Increíbles también se hizo acá. Los Increíbles se hizo acá en también. Argentina. Yo en Los Increíbles no estuve. Pero después, en México, doblé personajes en 2 películas animadas. En Mi Villano Favorito y en El Lorax. En Mi Villano Favorito hago un personaje que es el padre del villano. Que es el banquero. El banquero sí, que tiene nombre de banco, Lehman Brothers. Es una sí, cosa... sí, es un chiste que dice, formerly known as Lehman Brothers. Está, es el banco de la maldad antes era Lehman Brothers. Sí. Es un gag genial de la película. La película es genial. Está buenísima. Y el personaje era un tipo, era un gordo grandocho, sí. Tuve que hacer un casting acá, mandaron el tape a Inglaterra, en Inglaterra los productores dijeron, sí, está bien, y después fui a México a doblar la película en neutro. Después de eso, un año y medio después, el mismo equipo, el equipo de dobladores y la misma productora que es Illumination, hacen el Lorax y me llaman para que haga nuevamente un casting porque ya sabían que quería que fuera yo, pero querían hacer un casting igual. Y ahí hice del villano del malo, malo, malo del Lorax, donde además canto, todas unas cosas muy ridículas, todo en neutro. Sí. Haciendo bueno, voces, dijiste que yo digo, parezco un psicótico, pero... Eso es un poco el costado de actor que vos podés... Ahí me lo banco, poner la jeta, y lo hice en algún momento en alguna película y me veo y me siento un horror. Pero una película animada puede sobreactuar, que sobreactúan todos, no sé si es tan terrible. Pero claro, en Metegol, perdón, en Metegol no hablan en neutro, hablan como... Metegol se grabó con las voces, con los actores argentinos, actuando físicamente y siendo grabados, y después se dobló al neutro para la exportación. Para la exportación para el resto de Latinoamérica y obviamente al castizo para España. Y acá nosotros la vamos a ver en argentino. Nosotros acá la vamos a ver en argentino. Y no es una película doblada al argentino, está hecha en argentino. O sea, el movimiento de la boca está hecha para la Argentina. Para la Argentina y de hecho en realidad está doblada al neutro después. Claro, y yo vi un tráiler doblado al inglés británico, pero también con porque aparte como la película habla de fútbol y tiene también está el tema de Fontana Rosa, tiene mucho término, mucho lunfardo, mucho slang. Y digo, y va a ser un desafío trasladar eso a otras latitudes, ¿no? En España, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que pasó, los muñecos de Metegol que aparecen en la película también representan algunos arquetipos. Está el loco... Hay uno que es igual a Luque. Claro, que es el loco, que es una especie de hippie, que es el que hace Fontova, que ve y dice, ¡uy, la paz interior! ¡Uy, cómo me pegó esta pelota! Es muy gracioso, está como si te hubiera fumado toda la película. Hay un personaje que es el Beto, que es el personaje que hace Fabián Gianola, que es como el jugador canchero que habla de sí mismo en tercera persona. Sí. Todo el tiempo. No, lo que pasa es que el Beto es el goleador. A veces son como dos personajes secundarios, pero muy potentes en la película. Cuando la película es coproducción con España, empezamos a hablar del doblaje en España, los españoles nos dicen, no, el loco hay que dejarlo argentino, porque no hay un equivalente. Y es genial. Claro, que sea argentino. Lo que hace Fontana en la película es genial, dejémoslo en argentino. Digo, bueno, pero nosotros pensamos siempre que ustedes iban a querer que el que es el canchero sea el argentino. Dijeron, no, acá en España los jugadores cancheros no son los argentinos, son los brasileños. Entonces lo doblaron con acento portugués. Está perfecto porque fueron adaptándolo a las idiosincrasias futbolísticas de cada país. Y para nosotros es alucinante ver eso. Porque en realidad una vez que la película llegó a este estadio, ya no es tuya. Es de los espectadores. Y hay reinterpretaciones también de en cada... Y los gags los reescriben para que culturalmente tengan validez. Sí. Pasemos a otro tema. ¿O qué más podemos agregar de Metegol y vamos...? No, ¿Metegol? Una pregunta... 18 de julio, eso es lo más importante. Sí. 18 de julio, ¿cuántas salas? Y creemos que va a salir en no menos de 300 salas. ¡Fa! Nunca había escuchado. Me parece que siempre estamos hablando con gente muy... Bueno, la película de Paula de Luque tuvo, ¿cuántas? 100. La película de Paula de Luque tuvo como 100. Pero me parece que es una animalada, es una animalada. Y es una animalada. Ah, claro, estamos hablando con gente muy indie. ¿De qué película habla Paula de Luque? Del documental. Eso fue una animalada. Por eso. Pero para mal. No, claro. Bueno. Che. Bueno, bueno. No, y otra pregunta de tío de Metegol se armó, claro. Sí, y otra pregunta de Metegol es preguntar si tiene, digo, por lo que se ve en el tráiler, parece que tiene un poco el tono de las películas de Juan anteriores, medio de Frank Capra, en la cosa del... Nosotros, una de las cosas, esto fue una cosa muy interesante, porque digo, a Juan obviamente, como todos los directores, tienen un universo personal, hay ejes temáticos que le llaman la atención, cosas que le gustan. Una de las cosas que yo insistía con Juan era tratemos de que sea muy consecuente con tus películas anteriores. Ese fui yo el que le rompía mucho las pistas diciéndole, de hecho, dos de los personajes más importantes de la película tienen nombres de personajes centrales de películas anteriores de Juan. Y eso está hecho completamente adrede. Uh-huh. De hecho, él es mucho más cercana a Luna de Avellaneda que El secreto de sus ojos, por ejemplo. Sí, tiene un universo en común con Luna de Avellaneda. Es un poco lo que se ve. Yo cuando mencionaba a Frank Capra, es un director de cine de... Los 30 y 40, que en Juan es una de las influencias más grandes. Sí, que son películas que tratan temas bien humanitarios. Creo que vimos alguna con Julia de el señor Smith va a Washington. Uh-huh. Ah, sí. Película de personajes idealistas. Y es un poco lo que hay en las películas de Juan también. Y hay un poco de eso. Y también, por otro lado, vos querés una aventura, que las películas sean una aventura, que tengan una escala que no podrías hacer con actores. Esa es parte del chiste de Metegol, fue eso. Nosotros nunca nos habíamos dado cuenta que si generamos personajes de dos escalas muy diferentes, como un muñeco de Metegol y un adulto, no solamente tenés una diferencia de escala, sino que además, en todas las escenas donde están los personajes chiquitos, tenés que hacer un fondo construido completamente nuevo, uh-huh, porque tiene una fuga, visualmente, tenés que construir un escenario distinto. Y esta película, además, como está hecha en 3D, son dos películas diferentes, es una para cada ojo. Es una locura. Si hubiéramos sabido que lo hacíamos. Excede esto. Sí, pero yo te voy a llevar al cine de la mano. Vas a ver que vas a disfrutar. No, además es uno de los pocos lugares donde no te van a pedir documentos. Vamos, le voy a comprar pochoclo todo. Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mirá quién vino. Seguimos con The Academy Award Winner. Axel Kuchevaski, gran nerd. ¿Qué preferís que te diga? ¿Academy Award Winner o nerd? ¿O cómo te presento? Academy Award Nerd. Yo qué sé. Vamos Axel, a el que no le canta el jabón. No, y algo bueno es que no te definís como un crítico, que está buenísimo. Nunca fui crítico. No, la verdad me tocó hacer eso dos o tres veces, la pasé muy mal, no me gusta. No, nunca sentí que tenía que demostrar superioridad sobre el material, sobre el laburo de los demás, no me gusta eso. Sí, ahí lo podemos citar al crítico de cocina de Ratatouille, Anton Ego, que lo que dice en su última crítica, que después de tener una epifanía en la que encuentra realmente algo novedoso, dice, al final cualquier plato sencillo tiene más sentido que la crítica que uno puede hacer sobre eso. Digo, la crítica en sí. Y para mí Ratatouille es una película, no te voy a decir una película importante en mi vida, pero es una película que para mí resuena un montón. Finalmente yo creo en lo que decía Augusto, cualquiera puede cocinar. Después podemos discutir si te gusta a vos más o menos, pero cocinar puede cocinar cualquiera. Y eso pasa con el cine, cualquiera puede hacer una película. Después, ¿sí?, podemos charlar en cómo nos afecta y si está hecha dentro de los parámetros de la ley. Sí. Bueno, y es otro tema. Y aquello de que cualquiera puede hacer una película se ve también un poco en la producción nacional. Digo, que está cada vez más... Sí, cualquiera hace una película. Más amplia. No. Suena feo eso, ¿eh? No, en términos de cantidad de estrenos. Digo, de que hoy por hoy hacer una película es mucho más barato que lo que era hace muchos años. Sí, y también, la verdad es, yo sé que esto es genera discusión, pero la Argentina es un país donde realmente tenés una estructura de contención que permite hacer cine. ¿Por qué genera discusión? Porque la discusión que a veces genera es si no estamos haciendo películas de más. Ah. Y a mí lo que me pasa con esa discusión muy es que... Muy caras que las ven tres personas. Me parece una discusión muy compleja. Muy compleja y no, y la verdad es para tiro largo y en algún momento nos van a sacar a patadas y seguimos hablando de eso. Pero yo no me siento autorizado a decidir qué merece la pena existir y qué no. Uh-huh. Y sí. me parece que estamos hablando de industria cultural y eso tiene una complejidad. No estás hablando solo de cultura o solo de industria. No, y es difícil desentrañar. O decir esto es válido y esto no es válido. ¿Quién tiene ese derecho? Yo no siento que lo tenga. Yo creo que lo que hay un tema, por ejemplo, el año pasado la película más vista fue La Era de Hielo 4. Cuatro palos 300 de espectadores. Digo, en La Era de Hielo 4 vendió más entradas que las 130 películas nacionales estrenadas el año pasado juntas. Digo, también el tema de la concentración. Pero, salgamos dos minutos y no pensemos en la película argentina chica. Pensemos en las películas chicas en general. Y vas a una película francesa o vas a una película norteamericana chica, aún si la distribuyó Warner Bros. Y tiene el mismo problema. Sí. El problema tiene que ver con la necesidad que tiene el sistema de rotación de títulos, no con que las películas son argentinas. Porque, de hecho, las películas argentinas, cuando le va bien, entran en las 10 películas más vistas. Sí. El Secreto de sus Ojos fue la película argentina más vista del 2009, pero también fue la película más vista del 2009. Este año, la quinta película más vista del año es Tesis sobre el homicidio. No sé, yo laburé en esa película. Pero tiene que estar Darín siempre. No tiene que estar. Somos como para que nos vaya bien el cine nacional, hay que clonar a Darín. Somos Darín independientes, ¿no? Es como Messi con la selección. Estamos esperando que el relevo lo haga el chino, el hijo, ¿no? Claro. Crecer pero rápido, de verdad chino. Hay una dependencia del cine argentino para que sea exitoso de Darín. No, yo no siento eso. No siento eso. No siento eso porque he hecho películas con otros actores que han hecho películas de medio palo. La Vida de los Jueves fue una película de medio millón de espectadores. Atraco fue una película de casi 600.000 espectadores. Metegol no está Ricardo. Menos mal, porque te juro que si no mentía, no... ¿No qué? No te iba a bancar en la decisión. Estás muy sensible con estos temas. Pero la verdad es que no creo que tengamos... Una de las cosas que tiene Ricardo es... Hay una fantasía. La fantasía es Ricardo está en cualquier cosa, entonces vende entradas. Eso es una fantasía. La realidad es Ricardo elige. Sí, elige bien. Elige los proyectos donde él siente que son proyectos interesantes. Y por supuesto, es una película. Ahora estamos empezando el montaje de una película donde actúa él, dirigida por Damián Cifrón. Estaba buenísimo el guión. Estaba bien que dijera que sí, porque el guión estaba buenísimo. Entonces, si la película va a funcionar, Ricardo va a ser probablemente un gran embajador de la película, pero las razones por las cuales la gente va a salir satisfecha del cine son muchas. Bueno. Porque el cuento es interesante. Digo, y todos nos sentimos parte del mecanismo que hace que esa película sea interesante. Sí, también lo que uno ve que sucede también es que hay películas que por ahí por no conseguir la cantidad de salas necesarias o la promoción necesaria no tienen el público que se merecen. A mí me pasó con una película que se llama Cara de Queso, que después, bueno... La película de Ariel Buenograd, la segunda película de Ariel Buenograd fue uno de los... Exactamente, sí, eso sí, es lo que sí. Te quería preguntar. Digo, con la segunda película de Ariel, que yo creo que son películas parejas en cuanto, no quizás en cuanto a producción y demás, pero en cuanto a calidad, digo, a mí las dos me parecen geniales. Y a mi primera boda le fue muy bien. Pero yo creo que Cara de Queso es una película... Bueno, pero pensemos esto. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza del material. Si vos decidís contar una historia de nenes en un country judío en los 80, y estás targeteando. Y sí, esa película tiene un techo. Y tiene un techo que además es el techo de qué pasa en la Argentina. Estás haciendo una película para la Argentina. No es que está mal o bien. Es que básicamente es un mercado que tiene un límite. Cuando hacemos Mi Primera Boda, yo sentía que en Mi Primera Boda había una película que podía atravesar más públicos. Y trabajamos para que hubiera mucho más público conectándose emocionalmente con la película. Digo, hay películas que no nacen para meter un palo y medio. Entonces, obligarlas a meter un palo y medio en realidad no pasa. Aunque le des tonelada de comunicación, esa película está apuntada a 400 tipos. No está mal. No, está bueno, también está bueno que el laburo de... También de... Digo, a la hora de directores que por ahí tienen un acierto... Pasa mucho, digo, directores que por ahí tienen una película más chica al principio, después tienen un acierto y después pueden lograr acceder a, sí. a más financiación. Digo, ¿no? La realidad es que como laburo yo y como labura el Telefe o su approach a hacer cine, es que no es que nosotros nos sentamos y establecemos los condicionamientos para que esta película sea una película masiva, sino que decís, siento que esta película conecta con la forma de comunicación que tiene Telefe desde su pantalla. No podrías hacer una película que esté en las antípodas porque, digo, por más buena que sea, no conectaría nunca con el público. Digo, y esto es una cosa, no hay un condicionante. No, nosotros apuntamos a empujar películas que en el fondo son películas de autor. A veces son éxitos comerciales y tratamos de que sean películas que mucha gente las vaya a ver. Pero no es que le decís a un tipo, che, igual para que funcione tenés que poner a Mengano de protagonista en pelotas. Axel, nos toca escuchar la pregunta del oyente. Estuvimos convocando a los oyentes para que hicieran alguna pregunta nerd, para desafiarte un poco, desafiarte en tus conocimientos. Me van a preguntar re difícil, no voy a saber, me cago un boludo. No, no creo, no creo, Axel. No creo. Y después por ahí, Fito se anima a desafiarte también. Y vos lo podés desafiar a Fito, ¿por qué no, eh? Duelo de nerds. A ver, escuchemos la pregunta del oyente. Tenía una pregunta para Axel, que seguro la sabe, y es una duda que tengo hace muchos años. ¿Cuál es el planeta adoptivo de la princesa Leia, finalmente? Bueno, un saludo. No, bueno, Alderaan es en realidad el planeta adoptivo, que es el que destroza, el que... ¡Sí, no, no! Igual acá el único juez posible es Fito, sí, porque sí, yo claro. Te hubiese dicho para también. Mí están hablando en latín. Nos en este momento. ¿Viste que la sabías? Vos que tenés 14 años. Entonces, cuando yo tenía 7, ibas al cine, veía películas de Disney. Y sí. A veces, hicieron películas de Disney, a veces con actores, y eran, viste, películas de señores que se convertían en perro cuando tomaban un medicamento. Sí. Pero cuando tenías 7 años y te llevaban a ver La Guerra de las Galaxias, dijiste, no, que hay otra cosa. Esto es un flash. Es un flash. Posta. Uy, loco, me repegó. No me pasó solamente. Me pasó al mundo. Me pasó al mundo, una generación entera de tipos y tipos más grandes que nosotros también. John Lasseter siempre dice, el tipo que inventó Toy Story, a mí me lo dijo mil veces. No, si yo no sabía que me iba a dedicar a esto hasta que no vi La Guerra de las Galaxias. Aparte, hay una cosa que es el primer plano de La Guerra de las Galaxias, después de la primera, después de los títulos, aparece una nave y la gente dice que se volvía loca cuando veía la nave así, toda grande, imponente. Pero esa nave, de verdad, es una nave que es mínima comparada con la nave que después la persigue, que es la nave del Imperio. La reacción cuando empezaba a sonar la fanfarria de John Williams en el cine, hacías así. Y te quedabas sin aire, porque no se parecía nada. Yo en los reestrenos, un tipo con esa fanfarria se sacó la remera y se puso a agitarla exactamente. Sí, dale. Esto nos da el marco para el desafío nerd. Alice, desafíalo. La marcha del orgullo nerd. Dale. Después se van juntos a la marcha, pero se tienen que desafiar un toque. Esta pregunta, más que nerd, creo que es una película de cinéfilo y respetando tu condición de cinéfilo más que la cosa puntualmente nerd. Y... no tengo dudas de que habiendo contestado preguntas en un programa de preguntas y respuestas las sabes. Es más, vas a saber qué pregunta te voy a preguntar. No me abras el paraguas. Es, ¿qué película ganó el Oscar a mejor película en 1955? 1955. Tengo que esperar que tengo que revolver en el... porque el 50, igual es malvada, el Oscar tiene 80 años. 59 es Ben-Hur. ¿Marty? Exactamente. ¡Bravo! Impresionante. Que es la pregunta sobre la que lo obligaron a mentir a John Turturro en Quiz Show, en una película sobre una gran película de Robert Redford. La mejor película de Robert Redford como director, lejos. Sin duda. Peliculón. Bien, ¿por qué no lo desafías un poco vos? Uf. Te va a hacer pedazos. Realmente querés que haga esto. Yo lo maté, igual dije, Oscar 1955. Pero viste, igual tuve que revolver en el disco rígido. Bueno, pero encontraste. No, es que no te quiero tirar, así que me hago el malo. Pero si no lo sabe, no lo sabe. Si no lo sé, no lo sé. Probablemente no lo sé. ¿Por qué pensás que no está a la altura de las circunstancias, Fito? Ojo, si no lo sé, quizás no sea tan nerd y pueda tener alguna oportunidad con alguna chica por acá. Yo también pasa eso. En Toro Salvaje, la película de Martin Scorsese, Robert De Niro se checa la mota, termina presentando un monólogo. Lo ves en frente al espejo ensayando un monólogo. Ese monólogo es un monólogo muy famoso de un clásico del cine norteamericano. ¿De qué película es? Esas cosas nerds. Yo te puedo contestar sobre la primera de sobre la formación nerds, de Boca. La tiró fuera. Demasiado. No, en realidad es el monólogo de Marlon Brando en Nido de Ratas. Sí. I could have been a contender. Podía haber sido un contrincante. Que es lo que hace... Es lo que hace la moto. Sí. Yo sé que es muy específico, pero vos me... No, pero está bien. Lo tengo que hacer, Fito. Fito, me toreaste. ¿Qué querés que haga? Me toreaste con Toro Salvaje. Me hiciste pasar vergüenza, Fito. O sea que sigue. El reinado nerd no me lo disputaron. Al mejor de tres. Qué patético. Doble nada. Muy bien, bueno, son los dos nerds, no se pongan mal. Chicos, va terminando el programa. No. Antes de Gio, no. Rolo, ¿nos tirás puntitas de agenda para el fin de semana, cosas lindas para hacer? Bueno, una, no sé si Axel la vio, la película de Superman, la nueva que se llama Hombre de Acero. La vi. De Zack Snyder. Primero, Axel, ¿qué te pareció? A mí me parece, la película, yo la disfruté en general. Tiene una primera hora que es increíble. La primera hora es increíble. Y donde mejor funciona la película no es en las escenas de destrucción masiva ni de cosas que se rompen, sino en las escenas de personajes hablando. En la parte emocional de la película, que es lo que más peso tiene en la primera hora, es la parte más linda porque es el Superman más interesante. Si el Superman anterior, Superman Regresa, era una película que jugaba el juego de comparar a Superman con Moisés, que en realidad la mitología de Superman arranca desde ese lugar, esta película claramente es Cristo. Sí. Es como que le da pega una vuelta al simbolismo de Superman, le pega una vuelta muy interesante a la película. Sí, ¿qué edad tenés? 33, salgo a la vida pública a los 30 años. Es muy interesante. Sí, sí, sí. No, bueno, bueno, sí. Entonces hay que ver Superman porque es una linda película. Sí, sí, es una película dirigida por Zack Snyder, que es un director que privilegia el aspecto visual. Quizás en las últimas películas privilegia exclusivamente el aspecto visual, pero tiene el contrapeso de David Goyer, que es el guionista también de las Batman de Nolan, y creo que ese contrapeso nolaniano de que le da un poco más de estructura y labura un poco más. Y además es que son esas películas grandes que no son culposas. Para mí las Transformers son culposas porque son muy chotas. Sí, sí, sí. Esta no es una película grande que no te da vergüenza. No. Está buena. Claro. Nerd approved. Bien. Después tenemos... Hoy el sello de la calidad nerd. Sí, eso. Si al nerd le gusta es porque está buena. Sí. Y después... creo que hoy para ver Me darás mil hijos en la sala Siranush en Armenia 1353, presentando su cuarto disco. Al micrófono. Presentando su cuarto disco, Me darás mil hijos. Sí. Hoy en la sala Siranush en Armenia 1353. Creo que está bueno. Y después Mark y Ramón para los ramoneros. Creo que tanto hoy o mañana, sí, para ir a escuchar un poco la lista de temas que la armó la ¿En fan. Dónde es que toca? ¿En Niceto? En Teatro Vorterix. Ah, perfecto. Federico Lacroce, casi Álvaro Tomás. Muy bien. Señores. Yo tengo una pregunta igual. Bueno. Que voy a ligar. Mirá, al final él dijo. Sí, pues yo tenía una lista de 65 preguntas. Al final dijo, sí. Pero me imaginaba que eran todas como, no sé, preguntarle algo sobre derecho procesal a ustedes, preguntas muy básicas. Pero voy a ligar el fútbol, que hoy hablaban. Ya sé que lo desmintieron ambos, pero tengo no sé si es un fetiche ya. A ver. Es cierto, incluso que lo desmintieron ellos, pero el affair entre el flaco Schiavi y Sandra Bullock. Axel, no, ya lo dije. Para mí es una humareda importante. Pero ya lo desmintieron ellos, pero yo no sé si... Es lo mismo cuando el pipite de Wayne sale con dos gatos en la televisión y lo desmienten todo. Como que usted está embarazada. Lógico lo va a desmentir. Yo lo que le digo es... Basta de embarazarme, Yo lo, ¿qué es esa? Te juro que cuando suceda va a ser culpa tuya. ¿Puedo ser padrino? Una cosa parecida. No. Y le vas a pagar la educación. Sí. Ay, yo te quiero ver cómo se nota no tenés pies. Es más fácil tratar de comprobar si el Bambino Veira actuó con John Wayne. Esa es buena. Que esa la dice siempre... Yo tengo la película que supuestamente actuó y no lo vi en un puto fotograma. ¿En pero serio? Bueno, sí. Estoy haciendo de indio. ¿Y el pero él dice, yo vi sí. En la cual él se señala en una escena. Pero yo me puedo señalar en Metegol. Mira, esta voz la hice yo en Metegol. Sí, ¿no ves ahí en el fondo? ¿Viste? Ese soy yo. Ese que no se ve. Lo que es verdad es que Néstor estuvo en la Patagonia Rebelde. Pero no lo viste en ningún momento en el frame. Yo no lo vi en el frame. Yo tampoco lo vi. ¿No lo viste vos? ¿Y lo buscaste? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y entonces también decimos que es humareda? No creo que es humareda. Lo que creo... Humareda no debería, no tiene por qué serlo. Como la del Bambino realmente no tiene por qué serlo. Lo que pasa es que es incomprobable físicamente. Sí. Me quedo con el testimonio. Que alguien claro. Me diga sí y creo o no creo, pero no lo puedo chequear. Yo conozco una periodista de Bariloche que cuando era joven fue un casting para ser de tibetana. ¿Cuándo era joven? En 7 años en el Tíbet. Sí, no, claro, sí, eso sí. Decime si no te doy. Eso, das re tibetana, boluda. Re tibetana, boluda. Igual me encantó. Es más, te digo más, estuve en 7 años en el Tíbet. Yo soy una de esas que camina de la atrás de Gwyneth Paltrow, que vino de visita a visitar no, a la tica del novio. No, estaba un poco más atrás, no me vas a ver justo, pero... Tengo que tengo cerrar, entre cerrar los ojitos. Sí, sí, sí. Sí. Compañero, muchas gracias, Axe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? ¿Qué pasó? ¿Bien? Hiciste la mía, bien. La del filtro. ¿Qué te pasó? Una cosa que hiciste la mía. Te fuiste desinflando, mami. ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada entonces? Ay, por favor. Contagié. Axel Kuchevaki, muchas gracias por haber venido hoy. La pasamos muy bien, ¿no es cierto? Sí, yo aprendí. Axel es un muy lindo nombre de bebé. Lo tiro, el que lo agarra lo agarra. No, cállese, va a ser culpa tuya también. Muchas gracias por haber venido, la pasamos muy bien. Estuve pinchando.